Continuamos hoy con el doctor Abelardo Limón la consideración del pacto edénico con sus tres partes que se estableció para la edad de la inocencia. Nuestro tema sigue siendo los designios de Dios en edades pasadas. Particularmente estamos considerando el pacto edénico. Este es el pacto que fue establecido para la edad o la dispensación de la inocencia. Habíamos dicho que el primer pacto o contrato entre Dios y Adán estaba concentrada no solamente en Adán, pero en toda la raza humana y que consta de promesas de parte de Dios, pero que dependen de condiciones que los humanos han de cumplir, con un castigo si no fuesen cumplidas estas condiciones. No todos los pactos que Dios celebró con todos los hombres contienen cada una de estas tres partes componentes. Permítame repetirlas y así esto nos servirá para nuestra consideración del tema de hoy. En primer lugar, el pacto edénico consistía en tres partes. La primera parte, promesas de parte de Dios para con el hombre. En segundo lugar, condiciones que el hombre tenía que cumplir. Y en tercer lugar, castigos si estas condiciones no se cumplían. El pacto con Moisés es condicional en su totalidad. El pacto abrahámico lleva una sola condición, la cual, una vez cumplida, deja el pacto en pie para siempre, aunque cada individuo tiene que participar de algunas bendiciones según su fe. Dios prometió cumplir con los pactos abrahámico, davídico y palestino a pesar de todo estorbo, aunque el comportamiento del pueblo había de determinar su relación al pacto. El cumplimiento final del propósito de Dios es cosa cierta para cada creyente que confía en esta interpretación literal. Lo más importante al considerar este pacto edénico es percibir cuál fue el propósito de Dios en crear al mundo y al hombre, según lo que el pacto revela. Nos parece claro aquí decir que Jehová se proponía establecer en la tierra un reino o un régimen en que él tendría complacencia. Esto quiere decir que sería sujeto a su voluntad, teniendo entonces libre albedrío, el hombre amaría y obedecería al Señor de buena voluntad, no por instinto ni por obligación, a la vez que Dios tendría con él una comunicación más íntima que la que podría tener con las otras criaturas. Prevaleciendo tales condiciones, entonces Jehová Dios estaría en libertad de dar expresión a aquel amor infinito de su carácter, derramando sobre el hombre las bendiciones de vida abundante y vida eterna. Entrando entonces el hombre en el consejo y los planes de su Hacedor, es decir, su Creador, entonces juntos establecerían en esta tierra el llamado reino de Dios. Si el hombre hubiera sido fiel, este reino, el reino de Dios, hubiera gobernado todo el mundo. Este pacto, el pacto edénico, no duró hasta la entrada del pecado en el mundo. El hombre no cumplió con sus condiciones, desobedeció al Creador, haciendo lo que se le había prohibido. Se hizo merecedor del castigo resultante. Muriendo, morirás, dice la palabra. Entró el pecado en el mundo y la muerte pasó a todos los hombres, dice Romanos 5:12 y en adelante. El negar que Dios cumplió con lo prometido, como algunos dicen que después de pecar Adán y Eva quedaron en lo mismo, es algo absurdo. Fueron expulsados del Edén, dice la palabra. Tuvieron temor en vez de gozo en la presencia de Dios. No tuvieron libertad del árbol de la vida y necesitaron vestidos porque su conciencia del pecado había sido creada y experimentada. Es verdad, sí, que no perdieron la vida física dentro de 24 horas, sino después de un poco menos de los 1,000 años, según Segunda de Pedro. Pero la muerte empezó a operar en la vida humana, en aquel momento que desobedecieron. Y creemos que eso es lo que quería decir el Señor con la sentencia, muriendo, morirás. La enseñanza espiritual de todo esto que sobresale para nosotros es que vemos que en este castigo es Dios quien es santo y que demanda la obediencia en sus criaturas si es que han de ser aceptadas delante de Él con favor. En su gracia, Dios no puso fin a la raza humana, como una empresa en bancarrota. No, absolutamente no, sino que Dios cumplió con el castigo advertido y a la vez dio una nueva promesa, la preciosa promesa de la redención. Toda la naturaleza fue sujetada a servidumbre y el hombre fue puesto bajo un nuevo pacto, el cual estudiaremos en las próximas lecciones. Sin desviarse un ápice de su propósito de establecer en este mundo su reino de justicia, Dios siguió adelante con su plan soberano. Primero se propuso enseñar al hombre en preparación para que comprendiera el principio de redención por medio de la sangre derramada. Y este es el conocido pacto edénico, el durante la edad de la inocencia. Ahora vamos al tiempo antediluviano. Ante, queriendo decir antes, claramente, y diluviano haciendo referencia al diluvio. Esta es la época antes de Noé. La raza humana vivió por muchos siglos bajo el pacto adámico, el tiempo llamado la dispensación de la conciencia, y aunque conocía el bien y el mal y podía obrar según su conciencia, el hombre se hizo tan corrupto que Dios se vio obligado en justicia a enviar el diluvio para destruir el mundo menos Noé y su familia. Lo que nos resta de este programa, estaremos viendo el tiempo antediluviano y luego entraremos al tiempo entre el diluvio y la vocación de Abraham en la próxima reunión. Jesucristo sabía que el Padre Celestial tuvo un propósito soberano en las edades y enseñó a sus discípulos a orar para que todo esto sea cumplido. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, dice Mateo capítulo 6. Estas tres peticiones de la oración de Jesucristo juntas encierran el propósito divino para este mundo, y es este. El propósito de Dios para este mundo es el establecimiento aquí en este mundo, de un reino donde Dios será santificado por medio de la obediencia de los hombres a su voluntad. La parte vital de la segunda persona de la Trinidad de Jesucristo, es decir, fue en hacer posible todo esto, posible el feliz cumplimiento de este plano propósito. Este propósito es el que nos ocupará en todo este curso, como ya ha sido el tema que predominó en las anteriores. Sabemos al leer las Escrituras que Jesucristo, el mismo Señor, no tuvo ninguna duda acerca de que lo que antecedió a su encarnación fue una preparación para ella y que Dios Padre mismo dependía de él para llevar a cabo su parte imprescindible de este precioso plan. Culpó a los judíos por no creer en él, siendo que los profetas mismos habían ya hablado primero acerca de su venida en humildad para recibir sobre sí la carga de la iniquidad de todos nosotros, pero a la vez llevar a ejecución la sentencia de condenación a muerte que así nos correspondía. Habíamos dejado nuestro tema anterior sobre el pacto edénico con el hombre excluido del huerto de Edén y con la muerte y el pecado ya entrados en el mundo. Ahora empezamos con el hombre caído en pecado, pero consciente de su culpa, expulsado del Edén, sí, pero cubierto con pieles por obra de la gracia de Dios. ¿Y qué derechos, nos preguntamos, tendrá ahora delante de su Creador? ¿Y sobre qué base puede el hombre acercarse a Dios y pedirle su favor? El hombre ya había perdido sus derechos como criatura y ahora Dios tiene que tomar esta iniciativa si ha de subsistir la comunicación entre el Creador y su criatura. Además, vemos que el hombre ahora tiene temor de estar en la presencia del Señor, por cuanto sus ojos están abiertos para ver el mal, al darse cuenta de que ha perdido su manto, es decir, esa envoltura de justicia que el hombre tuvo durante su inocencia. El hombre está consciente de su desnudez, y aunque haya tratado de cubrirse por esfuerzo propio, tejiéndose delantales de hogas, sabe que éstas no bastan para tapar su pecado de los ojos divinos de Dios. Naturalmente, entonces, precisa que Dios dé el próximo paso en aclarar al hombre las nuevas leyes que han de guiarlo, ya que el hombre está en condiciones nuevas y con carácter distinto. Y al leer las Sagradas Escrituras vemos que en la infinita gracia del Señor, la recitación de las estipulaciones del nuevo pacto empiezan con la condenación del tentador y la promesa de un Redentor quien le ha de herir en la cabeza, aunque al costo de una herida en su propio talón o calcañal. Poco sabía Adán de lo que costaría al Creador efectuar su redención. Dios mismo, naciendo en carne por medio de una virgen para poder ser crucificado. Primero Jehová estableció que habría enemistad entre la prole o simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta es una sabia provisión, porque sin dicha enemistad, entonces habría poca esperanza de que la raza humana volvería a alcanzar la santidad y la justicia perdida. Reconocemos de todo esto que el hombre natural parece amar el mal, pero no hay que negar que el mal es su enemigo y le impone condenación. La maldad nunca es propia o buena para beneficio eterno del mortal. Aunque el salvaje comprende que es malo mentir, que es malo robar, que es malo matar, y comprende que tales cosas no le obran para el bien, sin el Evangelio no hay salida de esa mala vida. Por eso es que Dios prometió un Redentor quien había de vencer al enemigo del hombre. Habiendo pronunciado entonces sentencia contra el tentador, Jehová habla ahora con la pareja humana culpable. Es lamentable que ellos no se echaron a los pies del Señor confesando su pecado y pidiendo perdón. Pero nos preguntamos, ¿qué base tenían ellos para hacerlo? No nos conviene criticarlos aquí. No nos conviene criticarlos cuando nosotros, con todo nuestro conocimiento y con toda nuestra experiencia, junto con las invitaciones bíblicas y todas las promesas de perdón, somos tan tardos en hacerlo. Dios como juez declaró a Eva, la engañada, lo que sería su castigo, o sea, las condiciones bajo las cuales ahora tendría que vivir desde allí en adelante. Y no solo ella, sino sus hijas en las generaciones siguientes. Primero, dice la Biblia que Dios mismo ha de multiplicar en gran manera los dolores de sus preñeces y que con dolor daría a luz los hijos. Mientras parece que algunas mujeres gozan de mejor salud durante el tiempo que están encinta, por regla general, no es así. También sabemos que el proceso de dar a luz es casi siempre causa de gran dolor para toda madre. Es posible decir que estos sufrimientos son los primeros resultados del pecado, castigos visibles impuestos por un juez inexorable. Pero hay otras consideraciones que también debemos tomar en cuenta. Si fuera muy fácil tener hijos, la pregunta es, ¿qué freno habría a las pasiones carnales? Para los hombres y las mujeres caídos, tales dolores están de acuerdo con las condiciones bajo las cuales vivimos. No es pecado para los legítimamente casados tener hijos y tener tantos hijos como pueden sostener y educar. Pero uno no necesita ejercer mucho la imaginación para poder comprender lo que sería el resultado si en tener hijos no demandara tantos dolores, problemas y responsabilidades. Es de temerse que llegaríamos a asemejarnos a algunos animales que producen una multitud de hijos sabiendo que la mayor parte no han de sobrevivir. Por lo menos, como son las cosas ahora, hay un esfuerzo para frenar las pasiones y de prepararse para el advenimiento de la nueva criatura que ha de nacer. También los mismos meses de dificultad y los dolores del parto generalmente conducen a un amor y un aprecio del niño de parte de los padres. Hemos de continuar con la exposición de El tiempo antediluviano en la edición siguiente de este programa. Si desea usted más información sobre estos estudios o los programas de radio, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.